Pensándolo bien, el tiempo no ayuda a olvidar. Pensándolo bien, te amo y me duele vivir sin no estar. Pensé que sería